Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Yo estoy encantada de estar participando y organizando los encuentros. Mi experiencia es ver que cada vez llega más gente. Me encanta que lleguen los adolescentes porque son los que más nos bajan los temas y además que se siente la necesidad, ¿no?, de ellos, de que haya esto en todos lados. Que la vamos a elevar al gobierno municipal para que tome postura, al gobierno provincial a través del desarrollo social y a Nación. Y también a la Redi, que es la red que se encarga de juntar todas estas notas que firmamos nosotros. Porque hay connivencia absoluta entre ellos y la municipalidad. Son socios. Y por otro lado, bueno, empezar también a esto, interpretar este modelo de vida que nos impusieron, donde hoy, por hoy está todo contaminado porque, bueno, elaboran materiales con plásticos. Más allá de saber y de tener en cuenta cómo venimos trabajando en el último tiempo, desde CONTADE, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, pero bueno, importante en este contexto, en este momento que estamos viviendo, toda la clase trabajadora, pero sobre todo la comunicación popular, de regresión de nuestros derechos, y que bueno, venimos trabajando para que esto no suceda, pero que el panorama es complicado para todo este sector de la comunicación. Pero que bueno, entre compartir y juntarnos para pensar nuestras pantallas, pero además para ver cómo podemos exigir al Estado que cumpla con lo que no viene cumpliendo, con que cumpla con abrir concursos para tener más licencias, con más medios comunitarios cumpliendo, o llenando 73% tan prometido de la ley que todavía está vigente, pero también para que cumplan con los más de 500 millones de pesos que nos deben a los medios comunitarios con los FOMECA. Enfoques. El miércoles 26 de septiembre se aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza con relación al registro de deudores alimentarios presentado desde la banca de la vecina por la abogada Cristina González y en el consejo por Rosa Monsalve. La escuchamos a ella. Es una asignatura pendiente que tenemos como municipio, ya que esta ley fue sancionada el 14 de diciembre del año 2000. La ley establece que la función de este registro consiste en llevar un listado de todos aquellos que adeuden 3 cuotas alimentarias consecutivas o 5 alternadas, digamos, ya sean alimentos provisorios o definitivos, fijados o homologados por sentencia firme. También determina que el pago de la cuota alimentaria es un derecho de los hijos, aunque su incumplimiento es en muchos casos un sacrificio para las madres, ¿no? Esas madres que conviven con sus hijos, que los ven todos los días, al levantarse, al irse a dormir. Esas mujeres que no especulan con darle a sus hijos la mitad de lo que necesitan, porque el padre debe completar la otra mitad. Digamos que por todo esto, creemos que este incumplimiento alimentario por parte de los padres es considerado un modo de violencia familiar. Es un mecanismo de violencia económica y el incumplimiento de las obligaciones alimentarias es muy grave porque incide directamente en el bienestar de los hijos. El viernes 28 de septiembre, en el marco del Día de Lucha por la Despenalización y la Legalización del Aborto, en el SIC del barrio Primavera de El Bolsón, Río Negro, se llevó a cabo un taller de aborto seguro según el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, a cargo de socorristas de la comarca. Hubo, además, una mesa informativa acerca de la apostasía a cargo de transmutantes. Escuchamos a Fabiana Urrea y a Carolina Casarini. Hola, soy Fabi. Hola, soy Carito. Hola, soy Ornella. Bueno, somos parte de Transmutantes, Identidades Disidentes. Bueno, acá estamos con la mesita de apostasía. Hicimos los pañuelitos naranjas de separación de Iglesia y Estado. Así que bueno, acá estábamos, estuvimos contando un poquito cómo hacer el trámite de apostasía, solamente con la carta presentada, que tenemos acá las cartas modelos, si no las pueden buscar en la página de apostasía.com, pero con eso y esa carta firmada, con la fotocopia de documento, se manda a la diócesis donde te bautizaron, así que es muy simple y bueno, es necesario para poder lograr esta separación también de la Iglesia del Estado. Además, me parece que también como parte de un camino de ruptura entre justamente una Iglesia católica tan presente en cuanto al poder en las decisiones del Estado, ¿no? Digo, lo vimos a través de la campaña del aborto legal, seguro y gratuito, de cómo se llegó al Senado, y ver y escuchar de nuestros senadores la representación de la Iglesia en sus voces, de la Iglesia católica específicamente. A partir de eso hay una movida que ya viene de mucho tiempo, pero recrudeció y se hizo más fuerte después de la negativa de los senadores a aprobar la ley de aborto seguro, legal y gratuito, de separar realmente la Iglesia del Estado, o el Estado de la Iglesia, mejor dicho, porque la Argentina es un Estado laico y así se presenta. Cuando votamos a nuestros gobernantes, los votamos porque son laicos, no porque son pertenecientes a una Iglesia católica, porque muchos de nosotros no estamos representados ni en las decisiones ni en las políticas de esa Iglesia católica, y además porque no tenemos ninguna intención de solventar económicamente esa Iglesia católica. Que en algún momento de nuestras vidas hayamos transitado la Iglesia por decisión propia, por decisión de familiar, por mandato de familia, no quiere decir que estemos dispuestos, y mucho menos desde las disidencias, que estamos por fuera de la norma completamente y estamos por fuera de la posibilidad de cualquier, no sé cómo decir, claro, que no quiero ser mala, pero no nos protege, digamos. El ángel guardián no nos protege a nosotros, entonces, bueno, no, la realidad es que poder separarnos desde de la Iglesia, además también es marcar un número de personas que decidimos conscientemente no pertenecer y no seguir solventándolo. Conversamos con Pamela Cosco, Fedra Navarra y con Ia Zárate, parte del equipo organizador de los encuentros de talleristas que se vienen llevando a cabo en El Bolsón. Nos cuentan sobre el último encuentro realizado el sábado 29 de septiembre, que abordó la temática de educación sexual integral. Yo estoy encantada de estar participando y organizando los encuentros. Mi experiencia es ver que cada vez llega más gente. Me encanta que lleguen los adolescentes porque son los que más nos bajan los temas y además que se siente la necesidad, ¿no?, de ellos, de que haya ESI en todos lados. Lo hacemos desde la horizontalidad, no hay nadie que venga a bajar línea. También las reuniones de los miércoles a la mañana también es abierta. Hacemos el encuentro de talleristas, hecho por talleristas. Así. Y la metodología creo que también atrae mucho. Bajamos todo en cuanto a la educación popular, que es esto, es la horizontalidad y el saber de todes. Y eso es buenísimo, porque a nadie le da vergüenza, a nadie le da pudor de estar ahí, y no vas a escuchar a una sola persona que te baja una línea, sino que nos escuchamos todos y nos vamos felices. La semana pasada hubo, en la Semana del Estudiante, hubo una jornada sobre ESI, pero la organizaron alumnas del turno mañana. Yo nunca recibí ESI desde ningún profesor, ni desde ningún abordado, desde ninguna materia. No sé, no te digo un profesional, sino alguien que se cope y, no sé, vaya a estos encuentros y tenga herramientas. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial.

porque la familia tiene una casa y un auto. Cuando el paradigma de sujeto social es que la persona sea lo más emancipado posible y pueda irse a vivir a otro lado si quiere, o hacer lo que quiera con el aporte que el Estado está obligado a darle. Porque si las personas con discapacidad tuvieran empleo, no, esto no pasaría, ¿verdad? Pero bueno, me parece que podemos hacer efectos multiplicadores de colaborar para que la persona sepa que fundamentalmente es un derecho, bajo ese paradigma nos vamos a parar. Hablamos desde el lugar de derecho, no es un beneficio, no te están regalando nada porque sos pobrecito, es una ley y corresponde que se lleve a cabo. Y las leyes en todo caso, si se cambian, tienen que ser para progresar, no para volver para atrás. No hay mucho más que empoderarnos como con todas las situaciones que tenemos de exclusión. Y lo otro que también es importante, que yo lo contaba, toda esta crisis económica y social que coloca a las personas con discapacidad de vuelta en otro lugar de, como se decía antes, de minusvalía, de menor valor porque no nos tienen en cuenta, trae aparejado situaciones de exclusión raya con la pobreza. Entonces se vuelve a juntar lo que habíamos logrado intentar que desapareciera, que es discapacidad es igual a pobreza, pobreza es igual a discapacidad. Todos los que estamos acá más o menos conocemos, nos conocemos la mayoría, y sabemos que es un trabajo diario, comunitario, en cada uno en su laburo, con su familia, para que las personas puedan salir adelante. La única manera de defenderse es a través del otro que está al lado, como un apoyo para que eso se pueda revertir. No hay mucho más, gente como con todas las situaciones de exclusión que estamos viviendo, ¿no? Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Bariloche tiene el boleto de transporte público más caro del país y la empresa Mibus pretende aumentarlo a un mínimo de 26 pesos. Entre las problemáticas que se presentan están las bajas frecuencias y que no existen coches especiales para personas con discapacidad. Charlamos con Ángel Vanstein, miembro de la multisectorial por el transporte público, sobre la audiencia que se realizó el miércoles 3 de octubre en la ciudad. Comenzamos y estructuramos la multisectorial por el transporte público ya hace un año y medio. Bueno, lo primero que planteamos en ese momento justamente era que teníamos el orgullo, entre comillas, de tener el boleto más caro del país, y hoy en la actualidad seguimos siendo, digamos, la ciudad de la Argentina que tiene el boleto más caro. La audiencia anterior lo estableció en 19 pesos y bueno, nosotros libramos una batalla muy importante en todo sentido para evitar ese aumento y para demostrar, como lo hemos demostrado, digamos, con estudios muy serios hechos por economistas, de que el boleto de 19 pesos ya estaba sobrevaluado en 6 pesos. Hoy, el intento de la empresa Minus, con el aval de la municipalidad, es llevar ese boleto mínimo, porque creo que la audiencia tiene que tener claro esto, es el boleto mínimo, ¿no? De la primera, segunda y tercera sección, que está planteado en 26 pesos para la audiencia del 3 de octubre. Con lo cual alguien que es un empleado de comercio, un gastronómico que tiene que ir a los hoteles de los kilómetros, etcétera, y tiene que hacer 4 viajes por día, le significaría, imagínate, 60 pesos por tramo, por 4 viajes, 240 pesos por día. Esto daría por semana casi 1.500 pesos. Hemos presentado un recurso administrativo, varios de los que vamos a ser expositores en la audiencia, porque justamente por lo que vos decís, se está violando la Carta Orgánica Municipal y la ordenanza que rige el funcionamiento de las audiencias públicas, que en ambos casos se plantea de que se debe promover la mayor participación de la ciudadanía y realizarlo en horarios y en lugares que faciliten este objetivo. Bueno, por supuesto que se hace absolutamente todo lo contrario. A pesar de ser un día laborable, disponible. Y a pesar de ser a las 8 de la mañana, hay 30.000 inscriptos. Porque ya sabemos que los trabajadores, digamos, en relación de dependencia, no van a concurrir, ¿sí? Pero tenemos los jubilados que están por debajo de la línea de pobreza, que el 60% está cobrando la mínima, están los miles de ciudadanos de la derecha que viven en una changa, que no tienen laburo fijo, aquellos que están desocupados hoy, ¿sí? Los estudiantes que están con el peligro de perder el boleto estudiantil, el serio peligro de perder el boleto estudiantil, a ellos los convocamos. Tienen que llenar la sala de prensa de la municipalidad. Tenemos que ejercer una enorme presión, a pesar de todas estas manipulaciones que hizo la municipalidad para evitar la participación. Esa frecuencia la modifica en forma absolutamente unilateral, sin informarlo previamente a la municipalidad. Pero lo tremendo de esta situación es que la municipalidad se entera de la reducción de la frecuencia a partir de las denuncias de los vecinos y por los medios. Esto muestra a las claras, es decir, qué manera tiene la municipalidad de fiscalizar a Mibus. Lo hemos denunciado montones de veces. No existe fiscalización sobre el transporte en San Carlos de Bariloche. Ni siquiera Mibus retrotrajo la medida. Hoy las frecuencias siguen siendo las mismas. Claro. O sea que ni siquiera rectificó el tema, ¿sí? Y la municipalidad todavía está discutiendo si le va a cobrar o no le va a cobrar y cuánto le va a cobrar. Cuando Mibus hizo el local patronal de 24 horas que suspendieron el servicio, era muy grande la multa que correspondía. No se la cobraron nunca. No se la cobraron a Mibus. ¿Por qué? Porque hay convivencia absoluta entre Mibus y la municipalidad. Son socios, ¿sí? El contrato de Mibus es un contrato que elaboró Mibus y la municipalidad de San Carlos de Bariloche firmó de rodillas. Así es la situación. Ningún tiene la sartén por el mango, como se dice habitualmente, ¿sí? Con el consentimiento de Geloso y todo su gabinete. O sea que acá hay una responsabilidad enorme, no solamente de la empresa, sino del municipio. Por otro lado, la burla de la municipalidad con respecto al tema de las personas con discapacidad. Vos sabés que la municipalidad presentó una propuesta frente al fallo del juez Riad, que conmueve a la municipalidad a incorporar el 30% en forma inmediata de coches accesibles para personas con discapacidad. ¿Sabés vos cuál fue la propuesta del municipio? La propuesta del municipio, aunque no lo puedas creer, fue incorporar un coche cada 6 meses, con lo cual se cumpliría la ley nacional, ¿sí?, de que tiene que ser el 100% de unidades adaptadas dentro de 50 años. Ahora, esto no tiene sus manos todavía para resolver el juez Real. Yo espero que por lo menos una vez la justicia, ¿sí?, se ponga del lado de los derechos de los usuarios y que falle en consecuencia, ¿no? Es decir, que realmente rechace como una burla la propuesta de la municipalidad. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. El Maitén Chubut se llevará adelante este fin de semana, 6 y 7 de octubre, un taller de alfabrería mapuche llamado Huizum. Allí se compartirá el significado de la cerámica en la cosmovisión mapuche y las formas de trabajar la arcilla, su amasado y modelado de la pieza. El encuentro será en el Centro Cultural de la Radio Petú Mongeleín y se precisa una inscripción previa llamando al 2945-511260. Dialogamos con Evis Millán Huizufe, quien nos cuenta la recuperación cultural y la resistencia que implican este tipo de actividades. Este taller, en realidad, lo que vamos a hacer es trabajar un poco, comentar un poco la historia de nuestro pueblo, uh-huh, quién es el pueblo mapuche, y el arte, que es el arte del Huizum, justamente, que es la alfarería mapuche, un arte milenario. Y estamos hoy en un proceso de recuperación, lo que es en la actual Mapu, porque en Chile, en Gurumapu, esto se mantuvo siempre. Y tenemos grandes alfareras, ancianas en Chile, cerca de Temuco, como lo que es la Papay Dominga Neculmán, que fue ella recibió un premio con la UNESCO por la sabiduría que lleva de años, ¿no?, con respecto a la cerámica mapuche. Y acá en la Argentina, por Mapu, estamos en este proceso de recuperar. Nos parece un arte muy importante porque está relacionado, está íntimamente relacionado con el territorio, con el espacio de cada comunidad, y nos parece sumamente necesario empezar a fortalecer esto para poder recuperar este conocimiento, porque las vasijas que elaboramos generalmente son vasijas que utilizamos también en las ceremonias, cuando hacemos nuestras ceremonias Lilipún, Camaricún. Y a la vez son también piezas utilitarias, entonces me parece que hay un gran algo muy importante, porque cada una de las piezas a la vez tienen un significado, claro, ¿no?, dentro de nuestra cultura. Y entonces nos parece esto que es sumamente importante para empezar a tomarlo en cuenta, ponerlo en práctica. Utilizamos materiales que nos brinda la zona, como es la arcilla, para mezclarlo después con arena, y se cocina a leña. Entonces, generalmente en las comunidades, en los lugares más chicos, todo ese tipo de material lo tenemos al alcance. Claro. Y es cuestión de empezar a buscar información para poder llevarlo a cabo. Y por otro lado, bueno, empezar también a esto, interpretar este modelo de vida que nos impusieron, donde hoy por hoy está todo contaminado porque, bueno, elaboran materiales con plásticos, donde vemos muchas veces los vasitos, los platos. Entonces, empezar a elaborar uno sus propios elementos utensilios para la casa también está bueno, ¿no? Empezar a pensar un poco también en la naturaleza, en lo que estamos fomentando, ¿no?, con ellos. Entender que tiene que haber una reciprocidad con la misma, ¿no? La tierra de la Mapu nos brinda la arcilla. Bueno, nosotros también, ¿cómo cuidamos a la Mapu? Está dando este fin de semana, son 2 días. Lo que no vamos a alcanzar a hacer es la acción por una cuestión de tiempo, porque lamentablemente para ya elaborar las piezas lleva varios procesos. Y después ya con la quema serían muchos días, estamos hablando de 4 o 5 días, porque se tienen que secar muy bien las piezas para después cocinarla a fuego directo. Entonces, esta vez lo que vamos a hacer es solo aprender cómo preparamos la pasta, porque no solamente la arcilla lleva otro tipo de cosas, antiplásticos, y a la vez después elaborar las piezas, ver forma, diseño, significado de las piezas y el bruñido. Por ahí cuando empiece a mejorar también el clima, tal vez unos meses más, volver a maestrar y si es posible también dejar hecho un horno, levantar un horno con... explicar también las diferentes técnicas de horno para hacer, claro, ¿no?, también. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Se desarrolló en Viedma, Río Negro, el encuentro de canales comunitarios y populares de la República Argentina. Durante 3 días, compañeros y compañeras de diferentes canales del país se acercaron para compartir diagnósticos, experiencias y plantear objetivos en común, teniendo en cuenta la actualidad, la realidad y los sueños que se comparten comunitariamente en distintas partes del país. Durante los 3 días que duraron las jornadas, hubo reuniones, exposiciones, claro que hubo una fiesta, y por sobre todas las cosas quedó establecido un fuerte vínculo que ahora permite compartir contenidos y apuntalar esfuerzos de cada uno de los equipos de cada uno de los canales. Ahora en Enfoques compartimos las palabras de quienes se quedaron hasta el final y realizaron un balance del encuentro vivido. Bueno, desde Barricada TV, como ya lo dijimos en otros momentos, pero también no está mal reiterarlo, agradecer por la invitación, por toda la organización, por el encuentro que se hizo. Creo que es importante, bueno, personalmente, por el hecho de algunos compañeros y compañeras no haberlos conocido anteriormente, o por ahí de verlos en alguna movida y no saber bien los nombres, etcétera. Más allá de saber y de tener en cuenta cómo venimos trabajando en el último tiempo desde CONTADE, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas. Pero bueno, importante en este contexto, en este momento, por un lado, por estar cerca de cumplirse un año de que ENTV está en la TDA y de poder generar lazos, conocernos, compartirnos material, que eso en realidad va también para los demás compañeros y compañeras, pero también en un contexto que estamos viviendo toda la clase trabajadora, pero sobre todo la comunicación popular, de regresión de nuestros derechos, y que, bueno, venimos trabajando para que esto no suceda, pero que el panorama es complicado para todo este sector de la comunicación, pero que bueno, entre compartir y juntarnos para pensar nuestras pantallas, pero además para ver cómo podemos exigir al Estado que cumpla con lo que no viene cumpliendo, con que cumpla con abrir concursos para tener más licencias, con más medios comunitarios cumpliendo o llenando el 73% tan prometido de la ley que todavía está vigente, pero también para que cumplan con los más de 500 millones de pesos que nos deben a los medios comunitarios con los Fomeca, y bueno, que se dejen de perseguir a compañeros como ha sido el caso de Antena Negra TV, o han cerrado radios como la FM Ocupas en Moreno. Uh-huh. Bueno, diversos casos que nos hacen mostrar que para ellos sí les importa la comunicación y que, como están del otro lado, están enfrente, claramente están yendo contra la comunicación popular, y está en nosotros hacer exigir que cumplan la ley. Así que bueno, este encuentro como que redondea por ese lado, y bueno, lo agradecemos de vuelta, lo celebramos y esperemos que sigamos trabajando juntos, porque si no es imposible tener más fuerza. Nuevamente volver a agradecer de parte de AN4 Mar de Ajó y la cooperativa PPR la invitación. Súper contentos también por conocer que las experiencias de comunicación alternativa, popular y comunitaria se están moviendo y están creciendo y están empezando a mostrar que se pueden decir y contar y hablar cosas desde un lugar que muchas veces de los grandes medios no están vistas. No todas las experiencias son iguales ni tienen el mismo derrotero, pero me parece que todas tenemos sí un horizonte en común, y eso me parece que es vital como para encarar y seguir adelante. Así que nada, nuevamente volver a agradecer, y ojalá que no sea el primero, sino que sea uno de los tantos encuentros nacionales de televisoras comunitarias alternativas y populares que hay en Argentina, y ojalá sean latinoamericanas también. Bueno, sí, en el mismo sentido, desde Urbana TV, el canal de la Villa 31, reflexionar que hemos pasado este encuentro conociéndonos muchos, que por ahí también no estrechar vínculos siempre es muy productivo para encarar los próximos pasos, más en la televisión y en la batalla que se está dando frente al contexto político y el futuro que tenemos que construir juntos, así que ha sido muy importante. El rol de la unidad en la diversidad, que creo que es claro en los canales de televisión de la Argentina, y cada uno tiene sus experiencias, pero bueno, ese futuro nos tiene que juntar, unirnos en un montón de opiniones y avanzar. Así que bueno, saludo que hemos estado todos juntos, y bueno, que se repita. Bueno, desde Giramundo, creo que ayer lo comenté, queríamos venir varios, entendemos que encontrarse y compartir las experiencias, esto que decían los chicos, generar vínculos, fortalece, no solo porque uno se puede ayudar en lo que a uno le falta al otro, sino que a veces te encontrás y decís, tenemos los mismos problemas, cómo podemos pensar en resolverlos juntos, cómo se aprende incluso mucho de la técnica juntos, porque la verdad que hacer televisión es un doble desafío. Nosotros manejamos equipos que en la vida pensamos que por ahí vamos a imaginar, no hablo de una cámara, ¿no?, sino más que nada todo el circuito de transmisión, y es difícil, pero bueno, se va haciendo, generar esa confianza que indudablemente después se traspola a una acción conjunta frente al Estado y para exigir políticas públicas. De otra manera no lo podemos hacer. Así que bueno, nosotros muy contentos de ser invitados e invitadas, de estar acá. Esperamos que haya más encuentros acá en Mar de Ajó, La Plata, Mendoza, en Buenos Aires, donde quieran. Y bueno, de que sigamos estrechando lazos para poder trabajar en conjunto. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.